siempre te recordaré toda mi vida. No puedo olvidar tu amor, no puedo olvidarte. Recuerda que yo sí te amé con toda el alma, porque siempre serás para mí la única niña que llevo aquí en mi corazón, que no te olvidas. No puedo olvidar tu amor, fuiste para mí lo mejor que yo viví. No puedo olvidar tu amor, si algún día tú me ves, recuerda que yo te amé. No puedo olvidar tu amor, fuiste para mí lo mejor que yo viví. No puedo olvidar tu amor, si algún día tú me ves, recuerda que yo te amé. Olvidar tu amor, fuiste para mí lo mejor que yo viví. No puedo olvidar tu amor.